Yo quiero verte, quiero tenerte. Yo quiero verte, quiero tenerte. Ya no piensa, yo la quiero. Que la extraño y que me muero por sus besos. Que ya no aguanto, no la con. Quiero tenerte.